Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente en todos sus asuntos, así como también en salud y como prospera tu alma, de acuerdo a Tercera de Juan, versículo 2. Este es su pastor Victor Michaels, quien le bendice en este precioso día que ha hecho el Señor, y el Ministerio International Israel Tabernacle Ministries, a Prophetic Christian Ministry of Deliverance and Healing. En este día vamos a estar hablando de un tema poderoso. Vamos a estar hablando de la necesidad del Espíritu Santo como tu guía, tu instrucción y tu conciencia. Para comenzar en este día, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Algunas versiones bíblicas dicen, y en los confines de la tierra, cada rincón de la tierra. El detalle aquí consiste en que, según la palabra de Dios, usted no puede testificar, usted no puede trabajar como ministro, a menos, según la palabra de Dios, que usted haya recibido el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Si usted se está fijando en este asunto, usted va a poder dar testimonio, usted va a poder salir a predicar, usted va a poder estar en el poder de Jesús, una vez usted haya recibido el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos, tremendo tiempos, que en realidad pues son tiempos de confusión, tiempos de peligro, dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia. La iglesia de Cristo está siendo atropellada, la iglesia de Cristo está siendo confundida, está siendo enfriada por tantos vientos de doctrinas y dogmas de hombre, por el trabajo que el diablo ha hecho con mucha arte y maña. Por eso él se encarga del asunto de las artimañas. Vive Dios en las mentes, no solamente de las ovejas, sino también de los líderes. El libro de Ezequiel, capítulo 8, nos habla, vive Dios, de estos 70 sacerdotes dentro del templo que estaban profanando el templo, que estaban en espíritus contrarios al cual demanda su posición. En esta mañana el Señor quiere hacerte una exhortación. Si usted ha sentido que Dios le ha llamado, si usted ha sentido, vive Dios, que necesita de Dios, si usted ha sentido que quiere proclamar las buenas nuevas, tiene que entender que esto no puede ser posible hasta que usted haya recibido el Espíritu Santo. El cielo sufre de violencia, solamente los violentos lo arrebatan. Usted tiene que tener las fuerzas, tienes que tener las condiciones, no solamente para tener el discernimiento y poder discernir no solamente los espíritus, sino la dirección que viene por medio del Espíritu Santo de parte de Dios, sino para también tener el poder de enfrentar al adversario, el cual no descansa. Dice la palabra que vino a matar, a hurtar y a destruir. Anda gimiendo, rugiendo como león, buscando a quien devorar. Usted tiene que entender que el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos aclara que nuestras luchas, nuestras situaciones y adversidades no son en contra de carne ni sangre, sino son en contra de entidades espirituales que rigen los lugares celestiales de tiniebla. Vive Dios. Cuando decimos lugares celestiales, estamos hablando de los lugares espirituales de tiniebla. Vive Jesús. Fíjese cómo dice Pedro, defendiendo, vive Dios, la operación del Espíritu Santo cuando había descendido sobre los 12 apóstoles en el día de la ascensión de Jesucristo. Esto se conoce bíblicamente como el día de Pentecostés. Algunas versiones bíblicas le llaman a este específico pasaje la venida del Espíritu Santo. Pedro dice en el capítulo 2, versículo 14 del libro de los Hechos: entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que le voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueño. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Quiero que vengas conmigo a este detalle tan terrible. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visión y los viejos tendrán sueños. Se está refiriendo a los beneficios, vive Dios, de todo aquel que es portador del Espíritu Santo. Cuando usted es portador del Espíritu Santo, como leímos anteriormente en el capítulo 1, versículo 8, cuando el Espíritu ha sobrevenido sobre tu vida y usted es aposento, usted es el housing of the Holy Spirit, usted entonces puede tener la palabra profética porque usted está en tono, usted está en comunicación, usted es un vaso del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te puede dar la revelación, te puede dar el discernimiento, te puede permitir las herramientas para poder ejercer dentro del ministerio de Jesús en la excelencia que demandan estos asuntos divinos. Vive Jesús. Este es el tiempo en el cual el Espíritu Santo genuinamente se está moviendo con poder como nunca dentro de la iglesia de Dios. El Espíritu Santo está tratando, vive Dios, de persuadir a la humanidad, de persuadir a todos los llamados, a darle la dirección, a darle, vive Dios, las fuerzas, las condiciones de que ellos puedan llegar a ejercer de acuerdo a sus predestinaciones individuales, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 1 del 4 al 11, el cual nos enseña que Dios nos había escogido para un fin específico desde antes de la fundación del mundo. Estos son temas bien delicados, son bien reales, y usted tiene que estar pendiente de que usted está genuinamente no solamente escuchando, sino grabando en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu la palabra que Dios trae a tu vida. Es necesario que puedas tener el discernimiento del Espíritu Santo para que puedas ejercer dentro del ministerio, para que puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas tener los beneficios del Espíritu Santo, las visiones, sueños, revelación, discernimiento, palabra profética y entre otros más. Esto es necesario. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9: pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales. Así pues, hermanos, tenemos una obligación. Qué cosa terrible, Padre de la Gloria. Pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, entonces vivirán. Fíjese, aquí te está dando, vive Dios, la clave para que tú puedas adoptar las condiciones necesarias de cómo mantener al Espíritu Santo en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tus medios ambientes. Aquí está diciendo que si por medio del Espíritu Santo nosotros crucificamos la carne y sus debilidades, entonces podemos ser aposento del Espíritu Santo. La palabra es clara y precisa y es práctica. No nos compliquemos tratando de analizar, vive Dios, filosóficamente, histórica, analíticamente, estos asuntos. Estos asuntos son claros, prácticos y precisos, y no hay otra verdad excepto la que Dios ha impartido y ha dejado instituida por medio de su palabra. Si tú puedes vencer a la carne por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive en ti. Si usted mata al Espíritu Santo por medio de las debilidades de la carne, entonces el Espíritu Santo, el cual es el Santo de los Santos, the Holy of Holiness, no puede habitar en ti. Y te voy a decir más, pueblo de Dios, esto lo dice la palabra de Dios, Romanos 8, versículo 9. No te lo está diciendo el pastor Victor Michaels. Versículo 9. Pero ustedes ya no viven según estas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Esto quiere decir que si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted se va a quedar. No solamente te vas a privar en vida de los beneficios que el Espíritu Santo te ofrece, los beneficios, vive Dios, de estar en el poder, en la unción y en la encomienda de poder ser útil al reino de Dios, de poder estar en bendición, en las proezas que Dios preparó para tu vida desde antemano, de poder estar en la libertad, de poder tener las condiciones de vencer al adversario, la envidia, las palabras negativas, las enfermedades físicas, como emocionales, como espirituales, en fin, cuando usted está como en las condiciones de aposento del Espíritu de Jesús, no hay mal que puedas echar contra tu vida. Pero acabamos de leer claramente que esto es un asunto de que usted pueda crucificar tus debilidades, tu pecado, por medio del Espíritu, no de otra manera, no de la manera contraria, porque entonces el Espíritu de Jesús no puede habitar en ti, porque Él no puede habitar en una casa sucia, porque Él es el Holy of Holiness. Y si no tienes el Espíritu de Jesús, claramente dice la palabra, usted no es de Él. Y si usted no es de Él, es muy posible, amado oyente, que en el fin, el día del fin, el día del rapto, usted esté clamando, vive Dios, al Señor por misericordia, en especial aquellos líderes o aquellos cristianos, vive Dios, van a estar diciéndole al Señor: Señor, Señor, si yo sacaba demonios en tu nombre, si yo hablaba en lenguas, si yo hacía milagros, sálvame. Y el Señor va a decir: yo no te conozco, apartaos de mí, agentes de iniquidad. En inglés me gusta como dice lawlessness, significa injustos. Yo no sé usted, hermano, pero el Señor te está dando una dirección clara y precisa en este día. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, vive Dios, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra santa del Señor: pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría, y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Fíjese qué detalle poderosísimo. Este es el movimiento que Dios está buscando levantar en este tiempo. Este es el ministro que Dios está buscando preparar, enviar en este tiempo. Este es, vive Dios, el servidor que Dios está buscando en este tiempo para que pueda ser genuinamente útil. De acuerdo, vive Dios, a las necesidades de proclamar la verdad en tiempo de confusión, de poder libertar, de acuerdo a Isaías 61:1, a los cautivos, abrirle puertas a los presos, sanar a los enfermos, sanar a la oveja perniquebrada y poder ser de bendición y útil a la necesidad del Señor en su misericordia por salvar las almas que se pierden antes de su venida. Dios está buscando ministros que no prediquen solamente sabiduría humana, que no impresionen al pueblo con tanta sabiduría y letra, con conocimiento de historia, impresionando al pueblo con su retentiva dinámica teológica, sino, aquí dice la palabra de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres, Pablo predicaba a la iglesia en demostraciones del Espíritu de Jesús y todo su poder. ¿Quieres ser efectivo? ¿Quieres tener poder? ¿Quieres tener la revelación, el discernimiento? ¿Quieres tener la palabra de ciencia profética, sueños, visiones y todos los dones que son del Espíritu Santo para que puedas ser eficaz en tu encomienda? Entonces tienes que adoptar las condiciones que son del Espíritu de Jesús. Dios no necesita más predicadores. Dios necesita en este tiempo a personas que estén en esta convicción como Pablo, que puedan pelear, crucificar su carne, su pecado, sus debilidades, para mantenerse en las condiciones necesarias de ser el aposento del Dios divino, el aposento de su esencia, su espíritu, el cual es santo, y puedas tener poder y ser eficaz en tu función. Tu función como ministro, tu función como llamado, no debe de ser la de convencer a las masas a que te sigan a ti, a que se llene tu iglesia. Tu convicción como ministro, como siervo de Dios, debe de ser el poder causar en la persona genuinamente la motivación de ser restaurado, libertado, sanado, genuinamente convertido, para que pueda entonces entrar en las condiciones necesarias para caminar en la seguridad de ser salvos en todo tiempo. Caminar salvos. Esa es la función de nosotros como ministros en el Espíritu de Jesús y todo el poder que Él nos permite a través de Él mismo para poder sanar, para poder libertar, para poder, vive Dios, proclamar a los cuatro vientos, como dicen en mi país Puerto Rico, que Cristo todavía está vivo, que Cristo no está muerto, que Cristo es el mismo de ayer, hoy y mañana, y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Esto es de acuerdo, vive Dios, al libro de Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo de ayer, hoy y mañana. Yo espero, amado oyente, que en esta hora tú vengas al verdadero arrepentimiento, el cual te da el Espíritu Santo. Él te permite a ti el arrepentimiento que es bueno, el arrepentimiento que genuinamente te va a ti a llevar a la convicción de todo lo que has hecho mal delante de Dios, para que entonces la sangre de Cristo, su misericordia y gracia, venga en este genuino arrepentimiento y te levante, te cubra, te limpie su sangre y te haga partícipe como heredero de todos los beneficios, proezas y bendiciones que te pertenecen como hijo del Rey de Reyes. Dios les siga bendiciendo. Recuérdese que vamos a estar tratando de poder publicar diariamente la palabra del día como en este día. Si este tema ha sido de bendición para tu vida, si necesitas oración, si tienes sugerencias o comentarios, no dejes de hacerlo. Ahí en la forma que aparece en el homepage, en la página delantera, en la primera página de nuestra webpage, tabernaculodeisrael.com, aparece una forma. En esa forma, en comentarios, puedes escribir lo que tú quieras y lo recibimos directamente en nuestras computadoras y te contestaremos lo más pronto posible. Cualquiera de las formas que aparecen en nuestra webpage van a llegar directamente a mi oficina, a mi computadora, y yo te contestaré lo más pronto posible. Y si no lo puedo hacer yo, te aseguro que alguien te va a contestar con la unción, con la sabiduría, con las condiciones de poder ser el vaso del Espíritu Santo en tu vida y bendecirte. No estás solo. Recuerda que hay un equipo de oración trabajando, perseverando, peleando la buena batalla por ti y por tus necesidades. Únete al Ministerio International Israel Tabernacle Ministry. En uno de los links en el homepage, hay un área nueva que es color negro. Cuando miras los anuncios a mano izquierda, vas a ver que hay un link, un botón, le dicen en español, que dice hágase miembro. Apretas ese botón y vas a llenar la forma para que te hagas miembro y parte de esta nueva, fresca visión en unción de un Cristo vivo que sana, que liberta, que restaura y que te prospera. Este es su pastor Víctor Michaels para bendecirte y para servirte en el nombre de Jesús. Amén. Dios le siga bendiciendo.